Edu Umbral Web. Digitalice su imagen en la web. No deje que lo agarre las arañas. No se vea antiguo en la web. Digitalice su imagen y contacte a la gente de umbralweb.com. Conversamos ahora con el profesor, el señor licenciado Richard Obuchi, socio director del grupo consultor OEH Soluciones Estratégicas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Richard, muy bien, muchas gracias. Interesante su conferencia con respecto sobre todo a la situación económica y el entorno que deben conocer los productores agropecuarios y las asociaciones. Vamos a hacer un resumen cortico de esta conferencia y de esas ideas que usted tiene. Bueno, yo creo que lo que conversamos son tres elementos básicos sobre la coyuntura económica y sobre el momento económico que está experimentando el país. Lo primero es la magnitud del problema y de la crisis económica que estamos experimentando. Cuando nosotros vemos las cifras de crecimiento, encontramos que llevamos 8 trimestres consecutivos de caída del producto. Se anticipa que en lo que queda 2016 continúe la recesión económica y que se prolongue en el 2017, y eso significaría la caída más grande y más larga en la historia de la actividad económica de Venezuela. Una profunda recesión, una profunda caída del valor. En segundo lugar, este problema de inflación, de la aceleración de los precios. Venezuela tiene el nada envidiable honor de ser el país con la más alta inflación del mundo. Y un problema que no termina de ser corregido, no debe ser ni siquiera abordado por las autoridades económicas. Y en tercer lugar, esta crisis productiva, esta crisis del abastecimiento, este problema que se deriva de la distorsión que existe en el funcionamiento de la economía, que le impide corregirse de manera de resolver estos problemas de inversión, de producir, de hacer más, y lo cual está directamente asociado con un modelo de gestión de políticas públicas que a todas luces es inadecuado para la circunstancia que vivimos, todo agravado con una disminución histórica de los precios del petróleo. Nosotros vemos que en otros países de Latinoamérica estos problemas surgieron en un momento, Chile, el mismo Brasil, pero de alguna manera salieron de este problema, hubo políticas correctas, se corrigieron errores, aun cuando las ideologías no eran lo más, si eran extremas, pues, o si era de mucho de derecha o mucho de izquierda, como pasó en Brasil, pero sin embargo funcionaron. Bueno, ¿qué cree usted que le pasa al gobierno actual? ¿Quiere manejar la economía? O sea, ¿la economía se puede manejar? ¿Es como manejar la agricultura diciéndole crece maíz, crece, no crezcas ahora? Fíjate que en el mundo, en la actualidad, la discusión de las políticas públicas, no hay... los países que crecen, los países que generan prosperidad a sus habitantes, los países que han logrado superar la desigualdad y han logrado superar la pobreza, se caracterizan todos por tener políticas económicas similares. Un gobierno que facilita y no que intenta asignar los recursos directamente, unos mercados que están fuertes, con muchos participantes, en los cuales el gobierno no interviene en la determinación de los precios, sino que facilita que haya más participantes en estos mercados, gobiernos comprometidos, creíbles, competentes, y un ambiente general de estabilidad económica. Cuando eso pasa, hay crecimiento económico, hay más empresas, hay más empleos, hay inversión, y hay diversidad, hay calidad de los productos. Y en el mundo, yo creo que en este momento se acepta amplísimamente de que esa es la mejor forma de funcionar de los mercados. Hay diferencias importantes entre los gobiernos. Hay quienes piensan, por ejemplo, que cómo utilizar los impuestos, si se debe utilizar es para autopistas o para hospitales o para un seguro de salud o para la educación. Y eso, por supuesto, es una discusión muy importante, pero las diferencias tienen que ver más con eso que con el funcionamiento de la economía. Hace 50 años era un gran debate, ya no. Esa es una discusión que es bien superada en el mundo y que yo creo que lo que tenemos que ver para ver para entender cómo Venezuela puede superar esta crisis es sencillamente ver qué están haciendo nuestros vecinos, qué está haciendo el resto del mundo, que han hecho países similares en dificultades como las nuestras, y vamos a encontrar que las soluciones no son tan complicadas. Es trabajar en conjunto, en un ambiente de cooperación que promueva la estabilidad de las reglas y la inversión, un gobierno que facilite, que cree condiciones para la inversión y no que esté haciendo las cosas directamente en términos de producción o intervención en las actividades económicas. Roberto, tu visión como economista, ¿es positiva para Venezuela? ¿Tú crees que logremos el cambio que estamos esperando? Logramos ese cambio, ¿en cuánto tiempo más o menos nos recuperamos? Mira, yo creo que Venezuela tiene ahorita como la energía como de una... como un río cuyo caudal está represado. Ahorita hay obstáculos para que la economía funcione, para que la economía fluya, para que se genere bienestar entre los participantes de esto, por problemas que todos conocemos y todos vivimos cada día. Pero yo estoy seguro que si se quitan un par de obstáculos, hay un compromiso en eliminar estos obstáculos, que son fundamentalmente tomar la decisión de si queremos trabajar todos juntos para solucionar estos problemas. Acá no vamos a ver bandos, no va a haber grupos, no es una cosa del gobierno contra el sector privado, sino es gobierno y sector privado y consumidores trabajando juntos para esto. Y dos, se crean las condiciones para la inversión, lo cual pasa por estabilidad, decisiones justas, pero también por eliminar cosas que no funcionan, como estos sistemas de intervención directa en la asignación de recursos económicas y este discurso hostil hacia la inversión. Pues yo estoy seguro de que eso va a significar unas enormes oportunidades de crecimiento para Venezuela. Bien, muchas gracias. Conversamos con Richard Ouchi, socio director del grupo consultor ODH. Muchas gracias, Richard, por tu palabra. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Buenas tardes. Bien, así finalizamos nuestra transmisión el día de hoy en la Asamblea Fedeagro 2016. Gracias a ANCA, 70 años cosechando bienestar, Asesoría AgriPlus, a Prosello, Asociación de los Productores de Semillas Certificadas de los Llanos Occidentales, Aso Portuguesa, de un grano, muchos granos, para PAI, sembrar es algo más. Trabajamos con mucho cariño para ustedes, a la asesoría de la producción, Cori de Mariani León, Jean-Pierre Mariani, director de Top Sound FM, emisora online hermana, que nos prestó una valiosísima ayuda técnica. La gente de Umbral Web, digitalizando tu imagen, no te quedes en el pasado. Y las empresas, les habló Gilberto Esteban Grillet, titular 7961. Esto es la comunicación directa con los productores agropecuarios a través de visionagropecuaria.com. Recuerden seguirnos por nuestro Twitter, @visionagro, y nuestro espacio radial todos los días de 7:30 a 8:30 de la mañana por la emisora Sonora 107.7. Su página web es sonora107fm.com. Muchas gracias, muy buenas tardes y feliz día. Que consigan lo que andan buscando.